Mira a María Becerra en vivo por Flow. La nena de Argentina vuelve al Monumental con un show 360 y en todas sus versiones. Show Show, Janina, Maite y Gladys. Disfruta en vivo el 13 de diciembre desde el estadio River Plate. Solo en Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment.